le ha estado imprimiendo durante siglos. Gesto, e incluso que lo perciba como gesto específico. Puede verse reforzada por la subestimación del otro, es decir, por la soberbia de quien se cree habilitado a conocer instantáneamente un instrumento o un gesto musical de una cultura a otra. Musical es función del concepto de música. Y no solo no hay una música común a todos los hombres, sino que el concepto europeo de música no es compartido por la mayoría de las culturas. En el pecho de Juan Díaz de Solís. realizada en junio de 1974, parte de una idea expresiva que empezó a zumbar en mi cabeza en 1970. Varias de mis preocupaciones personales en lo referente a posibles caminos expresivos en el contexto de una toma de conciencia de la pertenencia a un paisaje sonoro particular y a mi compromiso con él. Doble homenaje. Verdaderos dueños de la tierra en América, despojados de ella por la conquista europea y sus consecuencias coloniales y neocoloniales. El declamatorio, el romántico, el plañidero, el filantrópico etnocentrista. Entrecortada por obra del artista. Esa cultura otra, que ha participado de todos modos, aún vencida, en la formación de nuestro hombre americano de hoy, y he querido respetarla en todo momento, dentro de los límites de mis posibilidades de conocimiento. Es para un indígena en particular y para su opción histórica. Juan Díaz de Solís fue el elegido de la corona española para imponer su dominio. Descubrir, se decía en ese entonces, sobre las tierras del sur del nuevo continente. Sin embargo, la metodología Cortés o la doctrina Pizarro no pudieron ser aplicadas por este señor, quien debió legar su misión a futuros sustitutos. Supo recibirlo dignamente, dice la leyenda, apenas pisó tierra en lo que hoy es la desembocadura del Río de la Plata. Thank you. música constituye un factor de enorme importancia en los procesos coloniales y que, debidamente manejada por los centros de poder, crea fuertísimos lazos de dependencia. Que los comportamientos musicales, los gestos musicales, las especies musicales, es decir, los modelos musicales, actúan en tanto mecanismo imperialista dentro del cual la imposición de esquemas culturales constituye un punto central para el sometimiento de las áreas coloniales y también para la homogeneización de esas áreas en procura de un mercado más consistente en pro de la estructura de poder capitalista. Fronteras políticas no pasa por la verdad étnica o cultural, sino por los intereses económico-político-militares de quienes detentan el poder mundial, cada vez menos confinado este a algún país en particular y cada vez más claramente establecido este en el territorio del mero poder económico que se hace político para legitimarse y se hace militar para escudarse o para imponerse. Estos detalles, no específicamente musicales, tienen que ver y mucho con la música. Aquí se plantea el problema fundamental del qué hago yo para ser de donde soy, para estar en el momento en que estoy y para ser honrado como creador respecto a la sociedad a la que pertenezco y me debo. Con el agravante de que la función del creador no es solamente la de reflejar la sociedad a la cual pertenece, sino que, puesto que el estudio del pasado nos muestra que la cultura en general va preanunciando los fenómenos sociales, la función del creador es también, o además, ir preparando la cultura del mañana. Por supuesto que yo no voy a saber cuál es el mañana. Ningún creador tiene dotes adivinatorias. Lo que puede hacer es tratar de desarrollar sus antenas y mantenerlas limpias y bien desplegadas, cosa de ir detectando hacia dónde habría que dirigirse. Thank you.